Lo que vamos a hacer ahora, mis amigos, es examinar la calidad del instrumento que hemos venido conociendo en este semestre. Cuando estudiamos la manera de hacer teología, o lo que podríamos llamar el método teológico, en un autor como Santo Tomás, nuestro interés no es solamente arqueológico o histórico. Acudimos a los datos que nos da la historia para volver también sobre nuestro tiempo. Estamos convencidos de que hay elementos, yo creo que numerosos, de la manera de argumentar y de hacer teología en aquella época que son necesarios y que son oportunos en nuestra época. Incluso me atrevo a decir más, me atrevo a decir que el olvido de algunos de estos elementos ha traído consecuencias en nuestra propia época. ¿Consecuencias de qué clase? Pues una que hemos mencionado varias veces es que tenemos una mezcla de miedo y de incapacidad para argumentar. Tenemos una, en general, ¿no? Esto varía de persona a persona, pero en general tenemos una especie de cobardía para contradecir, porque de inmediato la contradicción se interpreta como una especie de ofensa. Si usted ataca mis ideas, usted me está atacando a mí. Observemos que esa manera un poco cobarde de obrar frente a la argumentación, pues erosiona y debilita el conjunto del saber teológico. Porque donde no es posible contradecir, entonces no es posible argumentar. Y donde no es posible argumentar, ¿qué es la teología o en qué se convierte? En una nube de opiniones. Tú dices cualquier cosa y es tan válido como lo que diga cualquier otro. Por supuesto, es una gran pérdida de tiempo aprender una cosa así, porque si uno siempre puede decir lo que le parece, pues entonces eso también significa que no tiene ninguna necesidad de estudiarlo. Hay tres personas en la Trinidad, ¿qué importa? Pueden ser dos, pueden ser ocho. Tengo un tío que dice que son nueve, ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces, si la teología no puede argumentar, se erosiona, se resquebraja desde dentro. Por otro lado, aprender a argumentar, pues tiene todas unas condiciones que es un poco lo que hemos visto en nuestras reuniones pasadas. O sea, yo creo que sí hay algo y mucho que podemos aprender. Ese instrumento, esa herramienta, requiere que la pongamos a prueba. Para conocer qué tan buena es una herramienta, lo que uno hace es trabajar con ella. Si a ustedes le dicen que un determinado computador es mucho mejor, pues usted lo primero que hace es encenderlo y ver si es tan rápido y tiene tan buena memoria como le dicen, si la pantalla corresponde a la publicidad y así sucesivamente. Y así con cualquier otra herramienta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para cerrar nuestro curso, lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo, examinar un ejemplo de solución de una cuestión teológica. Es decir, vamos a ver un caso de cómo se trata un problema duro, un problema difícil, utilizando el tipo de distinciones, el tipo de avance que plantea un autor como Tomás de Aquino. Entonces, ese es el ejercicio que queremos hacer en este momento. El propósito para nosotros, repito, es conocer la herramienta. Propiamente el tema que vamos a plantear, que es la cuestión teológica, una cuestión teológica sobre la voluntad de Dios, no es directamente relacionado con Santo Tomás como tal. Este problema lo tendrá que abordar todo teólogo. Pero en nuestro curso es útil porque es un problema difícil, porque es un problema en el que hay distintas respuestas, porque es un problema que pues nos obliga a llevar la argumentación hasta sus últimas consecuencias. Y el problema que vamos a estudiar es ese. Se hace siempre la voluntad de Dios. Tomémosle el pulso a ese problema y démonos cuenta de las resonancias que tiene. Una vez más insisto, es un ejemplo, pero es un ejemplo que a nosotros nos sirve para probar una herramienta. Mientras yo hablo aquí, Usted puede pensar en muchos otros autores antiguos o modernos y puede plantearse cómo resolvería este mismo problema ese autor. Usted puede pensar en la teología política de Metz, o puede pensar en la teología de la revelación de Barth, o puede pensar en la teología de la liberación tipo Leonardo Boff, o puede pensar cualquier otro ejemplo. Usted trate de pensar cómo lo abordaría, cómo abordaría este problema ese otro teólogo. Porque, perdón, porque es de los problemas que realmente lleva la teología hasta el límite, por eso lo he escogido. La pregunta, la repito, es, ¿se hace siempre la voluntad de Dios? Entonces, profundicemos un poquito la pregunta, entendamos por qué es tan difícil esta pregunta. Para una persona que no cree en Dios, esta pregunta es una de las objeciones favoritas, porque pone en conflicto dos afirmaciones que se supone que tenemos que hacer los que somos creyentes. Una afirmación es que Dios es poderoso, y junto con poderoso es bueno, y junto con bueno es sabio. Entonces, por eso se plantea ese problema que lo hemos comentado en otras ocasiones. Frente al mal, frente al sufrimiento, sobre todo frente al sufrimiento de un inocente, entonces la pregunta es, ¿ahí qué está pasando? ¿Que Dios no puede solucionarlo? Entonces no es omnipotente. ¿Que Dios no sabe que esa persona está sufriendo? Entonces no lo sabe todo. ¿Que Dios no ama a todas las personas, que tiene sus preferidos? Entonces Dios no es bueno. Da la impresión de que si uno quiere afirmar que Dios es a la vez poderoso, sabio y omnipotente, no hay manera, no hay por dónde explicar que haya sufrimiento, sobre todo sufrimiento de personas inocentes, ya se trate del sufrimiento que sobreviene por causa de una enfermedad. Piense usted en el cáncer de un niño. Cuando uno lleva varios años en este servicio sacerdotal, pues tarde o temprano se encuentra con esos casos. El caso de un niño que nace y a los 2-3 años tiene un cáncer y muere a los 6 años, los papás destrozados, ahí no hubo sino dolor, y uno termina preguntándose cuál es el sentido de eso y dónde está Dios. Ese es el tipo de connotación que tiene esta pregunta. Por otro lado, también se puede formular la misma pregunta en términos de la agresión o de la violencia. Sabemos que en muchas partes del mundo se presentan abusos, se presenta violencia. Ahora mismo estamos ante una de las crisis humanitarias más espantosas de los últimos años en Yemen. La situación de Yemen, yo creo que ya pasó de desesperada a peor. Es algo absolutamente inhumano. Apenas nos llegan unas fotos y nuevamente son inocentes los que están sufriendo. Hay un conflicto, no me pidan que lo explique porque no termino de entenderlo, un conflicto entre Yemen y Arabia. Hay bloqueo comercial, hay ataques y literalmente lo que está sucediendo es una nación que se muere de hambre. Dicen que ya la crisis en este momento es irreversible para muchos yemenitas. Es decir, que aunque se firmara una paz en este momento, ya hay algunos que están irreversiblemente dañados en su salud y probablemente ya condenados a muerte. Entonces, pues ahí viene la pregunta, y la voluntad de Dios, ¿dónde aparece ahí? ¿Dónde está Dios? ¿Y qué tiene que ver Dios con esto? Y ese tipo de cuestiones. Así que aquí se junta un elemento teórico, que es el que puede plantear, por ejemplo, una persona atea o enemiga de la fe. Y aquí está también una genuina pregunta que se hace cada uno de nosotros, porque aunque seamos creyentes, pues tenemos también un dolor de ver que no hay una explicación para eso. Así que está lo teórico, pero también está lo existencial, incluso lo emocional. Esto le toca a uno profundamente. ¿Cómo abordar un problema de esta naturaleza? En algún momento, más adelante, hacia el final de esta exposición, vamos a presentar lo que llamamos falsas soluciones. una falsa solución, por adelantar un poco de eso, una falsa solución es decir que Dios en realidad no lo quiere, pero lo permite. Bueno, eso suena más o menos razonable, pero por muy poco tiempo, porque inmediatamente dices, pero entonces, ¿por qué lo permite? Si realmente es poderoso, volvemos al principio, si es un Dios que es poderoso, si es un Dios que es omnisapiente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, un Dios que está en todas partes y un Dios que es infinitamente bondadoso, entonces ahí donde está Dios. Para algunas personas, este tipo de pregunta ni siquiera es una teoría, es algo que está en su propia vida. Yo me acuerdo una mujer ya bastante adulta que sufrió abuso, como tristemente le ha sucedido a tantas mujeres. Esta mujer sufrió abuso en su infancia. Ella hizo lo que hace una niña en esas circunstancias, hablar con la mamá. La persona que parece que abusaba de ella, no sé qué tipo de abuso exactamente, tengo entendido que no era exactamente una violación, ese tipo de cosas como tocamientos y cosas parecidas, algo absolutamente humillante, algo que turba, algo que destruye, que devasta a una niña. Pero la persona que estaba haciendo esto era un pariente cercano, por decir algo, qué sé yo, primo, tío, lo que sea. Cuando esta niña logra vencer su miedo, se sobrepone a su miedo y habla con la mamá para decirle eso, entonces la mamá no le cree y entonces le pregunta, no para creerle, sino para descartar las tonterías que está diciendo esta muchachita, entonces le pregunta que quién está haciéndole eso y ella, pues muerta de miedo, le dice quién es. Y entonces la mamá regaña a la niña y le dice, ¿qué son esas porquerías que tiene usted en su cabeza? ¿Cómo se le ocurre decir eso de su primo, de su tío, de lo que sea? Entonces, usted puede imaginarse el grado de daño psicológico que le queda a esta mujer, porque ahora queda manoseada, humillada, sucia desde su sensación de mujer, pero al mismo tiempo queda como mentirosa y regañada. El tiempo pasa y entonces ella se hace esta pregunta. Bueno, ¿y por qué Dios sí cuidó a otras mujeres y no me cuidó a mí? ¿Por qué sí hubo para otras? ¿Por qué para otras Dios sí pudo ser un buen papá, como dice la gente que es, y conmigo no? Usted se da cuenta que eso es muy dramático, muy, muy dramático. Entonces, existen falsas soluciones que ya vamos a ver que no arreglan nada. Por otro lado, el hecho de que haya una solución, y esto quiero aclararlo desde el principio, no quiere decir que esa solución traiga toda la reparación psicológica o la reparación social que uno esperaría. Es decir, si nosotros llegamos a una explicación que puede ser perfecta y que puede ser completa, eso no quiere decir que esa explicación impide que esas cosas sucedan. Esto es algo que puede resultar decepcionante para algunas personas. Si nosotros explicamos por qué pasan algunas de estas cosas, eso no quiere decir que nosotros tengamos los mecanismos prácticos para impedirlo. Vuelvo al caso de la crisis espantosa en Yemen. Si nosotros llegamos a una explicación, cualquiera que sea, esa explicación no va a poder aliviar el dolor indescriptible de las mamás que están enterrando a sus hijos que simplemente se murieron por falta de una medicina o que se murieron de hambre. Una cosa es tener una explicación y otra cosa es tener una solución en términos existenciales. Aquí hablamos de una solución propuesta, utilizamos la palabra solución, pero es la solución al problema teológico. Por supuesto, esto nos lleva a otro tipo de inquietudes. ¿Para qué sirve entonces hacer teología? Carlos Marx decía, los filósofos llevan mucho tiempo explicando el mundo, lo que hace falta es cambiarlo. Nosotros no oponemos entender el mundo y cambiar el mundo. Más bien nos parece que para cambiar el mundo en la dirección correcta es necesario entender las cosas lo mejor posible. Porque una comprensión equivocada de las cosas puede hacer todavía peor una situación que ya es mala. Entonces, pregúntese usted, ¿qué quiere? Hay un refrán que dice que el que está en la olla, si salta, cae en las brasas, ¿no? O sea, no siempre la solución está en tomar la acción que parece más próxima o que alivia inmediatamente. Y eso se le puede decir al mismo marxismo. El marxismo aplicado por Lenin y Stalin en la Unión Soviética produjo mucha más miseria, muchos más muertos que todo lo que había producido el sistema burgués y el sistema monárquico en Rusia. O sea que entender bien no es malo. No es la solución completa, pero no es malo. Podemos decir que entender bien es ponerse en la mejor ruta posible para una solución. Bueno, entonces, empecemos nuestro recorrido aludiendo a varios textos de Tomás de Aquino y que aparecen en estos 8 pasos que están en el tablero. Lo primero es situar un contexto. Lo primero es saber de qué nos están hablando. Esto dónde se estudia, esto por dónde se, como se dice, esto por dónde se agarra. Esto a qué parte del conjunto de la teología pertenece. Entonces necesitamos un contexto. Y el primer contexto que encontramos es el contexto de los atributos de Dios. Si vamos a hablar de la voluntad de Dios, el primer contexto serán los atributos de Dios. De eso es lo que vamos a hablar. ¿Dónde se estudia el tema de los atributos de Dios? Pues guiándonos por la Suma Teológica, en la primera parte de la Suma, lo primero que se estudia es sobre qué es la teología, lo cual pues hemos visto nosotros. Lo segundo que se estudia es sobre la existencia de Dios. Y una vez que se habla de la existencia de Dios y de cómo es razonable o en qué sentido es razonable hablar de la existencia de Dios, entonces se empieza a hablar de los atributos de Dios. Atributos quiere decir cómo es Dios, qué podemos saber de Dios. ¿Y en qué se estudia? Y entonces pongámosle cifras a esto, pongámosle números a esto. Dentro de la primera parte de la Suma Teológica, las cuestiones de la número 3 a la número 26, todas esas cuestiones, eso significa pues 24 cuestiones, esas 24 cuestiones tienen que ver con cómo es Dios. Veamos el tipo de cosas que estudia Tomás. La simplicidad de Dios, la perfección de Dios, la bondad, ¿qué es la bondad en general? ¿Qué es la bondad de Dios? La infinidad de Dios, ¿cómo está Dios en todas las cosas? La inmutabilidad de Dios, la unidad, ¿cómo lo podemos conocer? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué conoce? ¿Qué ideas tiene? ¿Qué es la verdad en general? ¿Qué es la falsedad en general? ¿En qué sentido Dios está vivo? 19, la voluntad de Dios. Cuestión 20, el amor de Dios. Justicia y misericordia en Dios. Providencia de Dios, predestinación, el libro de la vida, el poder de Dios. Y si Dios es feliz o la felicidad de Dios. Es un estudio bastante grande. Eso es lo que típicamente se estudia en una materia que se llama Misterio de Dios. Usualmente uno no alcanza a hacer todo ese recorrido, uno escoge algunos temas. Entonces, es ahí donde aparece, eso es lo que llamamos el contexto. El contexto va a ser los atributos de Dios. Ahí tenemos que situar nuestro problema. Yo creo que hemos acertado en ese contexto porque hay varias cosas que aparecen aquí. Por ejemplo, aparece la cuestión número 5, habla sobre la bondad en general. La cuestión número 6 habla sobre la bondad de Dios. Entonces eso nos interesa, porque dijimos que el problema se plantea en términos de un triángulo. Ese triángulo es Dios lo puede todo, Dios lo sabe todo y Dios es el máximo bien, el máximo amor. Y parece que de eso es de lo que se está hablando en esta parte de la Suma. Así, por ejemplo, Sobre la bondad en general está la cuestión quinta, sobre la bondad de Dios la cuestión sexta, sobre la voluntad de Dios ya dijimos la cuestión 19, luego sobre el poder de Dios está el número 25, sobre el conocimiento de Dios está el número 14, o sea, estamos en el contexto apropiado. Ahí es donde se habla de este tipo de problema. Hay que hacer una aclaración entonces de vocabulario. ¿Qué estamos entendiendo? Nosotros decíamos que una de las principales dificultades, una de las de los principales obstáculos para aprender a argumentar es el tema del lenguaje. Cada persona pues suele utilizar las palabras de un modo muy peculiar. Entonces, ¿qué es lo que usted está entendiendo? ¿Qué entiende usted por ser bueno? ¿Qué entiende usted por ser libre? Una de las cosas que vamos a tener que mencionar aquí es sobre el tema de la libertad. ¿Qué entiende usted por ser libre? Ese tipo de aclaraciones son necesarias. Entonces vamos a acercarnos, sin salir del primer punto, vamos a acercarnos un poco, por ejemplo, al tema de la bondad. Vamos a acercarnos al tema de la bondad para ver qué quiere decir, o sea, qué vamos a entender por bondad. ¿Qué significa ser bueno? Usted ha sido bueno conmigo, usted ha sido un buen amigo. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Esto no es, este tipo de aclaraciones no sobra. Más bien, a mí me parece que en la época en la que estamos es todavía más necesario que en otras épocas. Porque resulta que en la época en la que estamos, muchas personas interpretan un buen amigo como aquel que está siempre de mi lado. Entonces, he decidido asesinar al presidente de la República. Mi amigo me dice, estoy con usted, yo le ayudo a conseguir un rifle de precisión para lograr su propósito. Entonces, para muchas personas, bueno significa lo que me apoya. Es una definición completamente subjetivista. Bueno es lo que me apoya. Para otras personas, bueno es lo que a mí me gusta. Para otras personas, bueno es lo que me sabe bien. Para otras personas, bueno es lo que me sirve para mis intereses. ¿Ve? Entonces, una persona que quiere ascender, por ejemplo, en un partido político, considerará bueno hacerse amigo de aquel que le ayuda a subir. Entonces, fíjate, hay una bondad de conveniencia, hay una bondad de placer, hay una bondad completamente subjetiva, hay muchos modos de bondad. Entonces, si no se hacen estas aclaraciones, en el momento en el que yo diga que Dios es bueno, seguramente alguien estará pensando, Dios es bueno si apoya mis intereses, lo que a mí me gusta. Entonces, como yo lo que quiero es sacar adelante este proyecto, yo llamaré a Dios bueno si Dios saca adelante ese proyecto conmigo. Pero si Dios me interrumpe mi proyecto, entonces eso no es bueno. Si yo te interpreto bondad como placer y como sentirme bien, entonces pues lo que me haga sentir mal no es. Lo que me haga sentir mal no corresponde a la definición de bondad. Entonces, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Para quienes están tomando sus apuntes, en la primera parte, cuestión quinta, artículo 6, para que usted vea cómo un autor de esta calidad va haciendo una especie de disección. Esto es como un cirujano. Va haciendo una disección y va diciendo, un momentico, vamos a ver qué entendemos. ¿Qué entiende usted por bondad? Porque tal vez usted dice, bueno, cuando yo digo útil. Hombre, eso es muy bueno. No, no es bueno, es útil. Es una cosa muy diferente. Usted dice, qué bueno. Y lo que está diciendo es, qué sabroso, qué dulce, qué placentero. Entonces, ubiquémonos. Le voy a dar solo un ejemplo. Por supuesto que aquí no podemos tomar todas estas decenas de cuestiones teológicas. Pero estamos es conociendo la herramienta. Conociendo cómo un autor de estos va abordando las cosas y va haciendo un proceso que en el fondo es un proceso racional, es un proceso de razones, venga y razonemos. Ese es Santo Tomás de Aquino y así son los buenos teólogos en general. Venga y razonemos. ¿Qué es lo que usted entiende por esto? Hombre, es que lo que usted entiende por bueno, yo lo llamo placentero. Usted va a llamar bueno todo lo que se siente bien, pero eso no es lo que yo entiendo por bueno. Ay, ¿por qué me tengo que quedar yo con la definición suya? Esa es otra pregunta. ¿Por qué tengo que quedarme con una definición o con otra? Pues no peleemos por palabras, pero le voy a decir una cosa. Es bueno que tengamos en cuenta, y viene otra vez el bueno, ¿no? Es bueno que tengamos en cuenta que hay distintos usos. Hagamos un mapa de esos usos. Eso es lo que hace Tomás de Aquino en la primera parte, cuestión 5, artículo 6. La pregunta es, ¿es o no es adecuado dividir el bien en tres? Fíjese, eso es muy típico de la persona inteligente, de la persona que argumenta. Clasifiquemos, clasifiquemos. ¿Usted se da cuenta que una persona tiene baja capacidad de argumentación cuando quiere imponer su sentido? A toda costa quiere imponer su sentido, ¿no? Entonces usted dice, por ejemplo, es bueno hacer un ajuste en el presupuesto. No, a mí no me parece ningún bueno porque eso va a incomodar a la gente o eso va a disminuir la calidad de vida de la gente. Pues hombre, va a tener unas restricciones durante un tiempo, pero el efecto por la inversión que se va a hacer... No me interesa, la gente se va a sentir mal, la gente va a protestar. Sí, puede que haya incluso protestas, pero mírelo a largo plazo, mire lo que esto significa. No, la gente se va a disgustar. La persona que no sabe argumentar, en el fondo lo que quiere es utilizar sus palabras como puños, o si no utiliza sus propios puños de sus manos, quiere utilizar sus palabras como puños para imponerlo sobre el otro. Entonces, una vez más, Suma Teológica, primera parte, cuestión 5, artículo 6. Veamos cómo aborda Tomás este tema de los distintos tipos de bondad. ¿Qué significa eso de ser bueno? Es un ejemplo. Dice, la división entre el bien honesto, útil y deleitable parece que es apropiada para el bien humano. Sin embargo, si se considera la razón de bien de forma más elevada y universal, encontraremos que esta división propiamente corresponde al bien en cuanto bien. O sea, él se pronuncia a favor de esa clasificación. Pues el bien es algo en cuanto es apetecible y es fin de la tendencia del apetito. Aquí está una cosa interesante. Efectivamente, el bien es algo que uno busca. Lo primero que uno entiende del bien es que es algo que uno busca. Entonces, dice aquí, el fin de la tendencia del apetito puede ser considerado en su comparación al movimiento del cuerpo físico. El movimiento del cuerpo físico termina definitivamente en lo último, y en su marcha a lo último también termina de alguna manera en los puntos intermedios, términos en cuanto que en ellos termina una parte del movimiento. El último término tiene que ser entendido bajo dos aspectos, como aquello a lo que uno se dirige, como puede ser un lugar a una forma, otro como reposo en aquello. Así, lo que es apetecido como medio para conseguir el fin último de la tendencia del apetito se llama útil. Entonces, ¿por qué las cosas útiles decimos que son buenas? Porque son metas volantes dentro de un camino, como van los ciclistas. Entonces, lo útil, ¿por qué es bueno? Porque hace relación a otro bien, porque me pone en el camino de otro bien. Luego, la palabra útil corresponde de alguna manera a un aspecto de lo bueno. Entonces dice, lo que es apetecido como medio para conseguir el fin último de la tendencia del apetito se llama útil, y lo que es apetecido como fin último de la tendencia del apetito se llama honesto, porque se llama honesto aquello que es apetecido por lo que es. Hoy no utilizamos la palabra honesto de esa manera. ¿Quién sabe cuál sería la palabra más apropiada ahí? Pero de lo que se está hablando es que cuando yo voy hacia un bien, hay unas metas volantes, hay algo que va en camino y eso es lo útil. Y lo útil me lleva a lo que es bueno en sí mismo. Entonces ahí está la diferencia entre lo útil y lo honesto. Aquello en lo que termina la tendencia del apetito, es decir, la consecuencia de lo buscado es el deleite. Fíjate cómo hace la comparación con el camino. Mientras voy de camino, me interesa el bien útil. Cuando llego, lo que estoy buscando es lo que él llama el bien honesto, el bien en sí mismo, mi objetivo. Y lo que yo experimento cuando llego a ese bien es el deleite. Entonces ahí está útil, honesto y deleite. Lo útil, lo honesto y lo deleitable como características del bien. Es un ejemplo de cómo se hace este tipo de clasificaciones. ¿Qué está tratando de hacer aquí este hombre? ¿Qué está tratando de hacer? Está tratando de captar el universo semántico, ya que las personas asocian mucho lo bueno con lo útil y con lo deleitable. Entonces, ¿por qué o cómo se relacionan lo útil y lo deleitable con lo bueno? Y nos ha dado una respuesta. Llamamos bueno a lo útil porque me pone en camino hacia un verdadero bien. Luego llamamos deleitable a lo bueno porque eso es lo que yo experimento cuando lo poseo. Entonces hay tres definiciones de bueno. Lo útil por el camino, lo deleitable cuando llego y el bien en sí mismo, que lo llama el bien propio, el bien honesto. Tal vez las palabras que uno utilizaría hoy serían: el bien se clasifica en tres, el bien útil, el bien propio y el bien deleitable. Y si usted se da cuenta, no es una mala clasificación. Prácticamente todo lo que usted llama bueno, cuando usted dice esto está bueno, a mí me parece que lo bueno es esto, una persona es buena, tiene que ver con estas tres palabras. Es un ejemplo de clasificación. Entonces ya tenemos el contexto en el que se aborda una pregunta tan dura, una pregunta tan difícil es este. El contexto se llama los atributos de Dios. Ahí es donde tenemos que estudiarlo. Pero como vamos a tener que ver con el poder de Dios, entonces asomémonos un poquito a cómo se entiende eso del poder de Dios. Porque resulta que el poder de Dios para muchas personas ha sido una especie de juguete en su cabeza. Usted sabe, por ejemplo, esas paradojas que se plantean con el poder de Dios, de las cuales la más famosa es: ¿puede Dios hacer una roca tan grande que luego no pueda moverla? Eso se plantea como una especie de juego mental, que en parte es una burla, ¿no? Una burla sobre el poder de Dios. Entonces, la persona que habla así del poder de Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Hombre, que en realidad nadie puede ser omnipotente. Porque si fuera omnipotente, podría hacer todo tipo de rocas. Pero si es omnipotente y puede hacer todo tipo de rocas, pues que haga una roca tan grande, que luego él mismo no la pueda mover. Entonces ahí se ve que o no la puede hacer o no la puede mover. Luego no puede ser omnipotente. Cuando se llega a esa clase de paradojas, pues tenemos que darnos cuenta que se necesita también una aclaración, una distinción sobre qué es realmente el poder de Dios. Entonces dice aquí, veamos el artículo 2. ¿El poder de Dios es o no es infinito? ¿Qué dirá este hombre? Esto está en la cuestión 25. Primera parte de la suma, cuestión 25, y estamos en el artículo 2. ¿Es o no es infinito el poder de Dios? Mire, por ejemplo, que según la metodología que planteamos, ¿no? Usted recuerda, primero van las objeciones, que es el videtur quod, después viene el sed contra, después viene la respuesta, y después viene las respuestas a las objeciones. Yo realmente pienso que es un buen método, es una cosa muy honesta, es una cosa realmente muy clara. Entonces, por ejemplo, objeciones contra el poder infinito de Dios. Objeciones. Primera, según el filósofo José Aristóteles en el tercer libro de la física, todo lo infinito es imperfecto, pero el poder de Dios no es imperfecto, luego no es infinito. Esa frase de Aristóteles yo no sé de dónde viene. Tendremos que ver qué era lo que entendía Aristóteles ahí, pero aquí aparece como una objeción. Segunda, todo poder se manifiesta en el efecto. De lo contrario, sería inútil. Si el poder de Dios fuese infinito, los efectos serían infinitos. ¿Cómo es posible que Dios sea infinito y vemos un universo a medio hacer? Eso no puede ser. Entonces ahí aparece la segunda objeción. Tercera objeción. En el octavo libro de la física, el filósofo demuestra que si el poder de algún cuerpo fuese infinito, movería inmediatamente. Pero Dios no mueve inmediatamente, sino que mueve a la criatura espiritual en el tiempo y a la corporal en el tiempo y en el espacio. Luego, su poder no es infinito. Entonces, ¿cómo hablamos ahí de si el poder de Dios es infinito? Viene la respuesta, primera parte, cuestión 25, artículo 2. Ya se dijo que en Dios se encuentra la potencia activa en cuanto Él mismo es acto, y su ser es infinito en cuanto que no está limitado por ningún recipiente. Fíjese la definición. ¿Cómo entendemos infinito? ¿Infinito quiere decir que Dios hace lo que se le da la gana? No, no es eso. Entonces, el que está diciendo que Dios, ¿puede Dios hacer que 2 más 2 sean 5? A ver, dígame, a ver, ¿puede hacer que Dios, que 2 más 2 sean 5? No puede, ¿cierto? Entonces no es infinito. Señor, ¿qué está entendiendo usted por poder? ¿Qué está entendiendo por poder? Porque lo que brota de la revelación y lo que se viene demostrando dentro de este camino racional, que es la primera parte de la suma, es lo que aquí se dice. Infinito en el sentido de que no está limitado por ningún recipiente. En todos los agentes se observa que cuanto mejor participa de la forma con que obran, tanto mayor es su poder para obrar. Lo mismo que cuanto más caliente es un cuerpo, tiene mayor poder para calentar. Como la esencia divina por la que Dios obra es infinita, su poder es infinito. Así es como aparece. Entonces, el infinito de Dios, el poder infinito de Dios, la omnipotencia de Dios, no es una omnipotencia caprichosa. Veamos aquí este caso. Lo que Dios hace, para que usted vea el tipo de preguntas que hace un teólogo de estos. El artículo 6 de esta misma cuestión 25. Lo que Dios hace, ¿lo podría hacer mejor? Esta es otra pregunta. ¿Lo que Dios hace, lo podría hacer mejor? Y usted se da cuenta para dónde va esa pregunta. Si Dios lo puede hacer mejor, ¿por qué no lo hizo mejor? Ah, entonces no es infinito. Y si Dios no lo puede hacer mejor, entonces tampoco es infinito. Fíjese cómo al ir uno, al entrar uno en estas cuestiones, uno se da cuenta de una persona que ha pensado esto a fondo y que quiere que haya respuestas realmente, realmente racionales. Esto tiene muchas objeciones. Entonces mira cómo lo explica. La pregunta es, si lo que Dios hizo o lo que Dios hace lo podría hacer mejor. Por ejemplo, ¿qué tal una versión mejor de usted? Una versión un poquito, hombre, o sea, mejorarlo, ¿sí? Mejorarlo. No dejarlo ahí, mejorarlo, un tantico. Otros dicen, por ejemplo, con respecto al ser humano. Hay gente que tiene una lista larga de mejoras al cuerpo humano. Hombre, un cuerpo humano que sea más sano frente a las enfermedades, que no engorde tan fácilmente, ¿cierto? Que no se ponga tan feo, todas esas cosas. Entonces, lo que Dios hace no podría hacerlo mejor, ¿por qué Dios no lo hace uno más inteligente? Hombre, sería interesante que hubiera gente más inteligente. Hay mucha gente por ahí que uno dice, hombre, una mejorita, ayudaría un poco. Respuesta. Cuando se dice que Dios puede hacer algo mejor de lo que lo hace... tengo que ver primero la respuesta. La bondad de algo es doble. Una, esencial. Como esencial al hombre ser racional. En este sentido, Dios no puede hacer algo mejor de lo que es, aun cuando puede hacer que una cosa sea mejor que otra. Fíjense, esa calidad de argumentación. Hay una esencia. Veamos lo más simple todavía que con el caso del ser humano. Hay una esencia que es, por ejemplo, una silla. Una silla es una silla. La silla en cuanto tal es una silla. Pero resulta que yo no quiero una silla, yo quiero un avión. Entonces usted quiere otra cosa. Entonces la esencia de silla es una. La esencia del ser humano, el hecho de que haya este ser humano que tiene cuerpo y alma, esa esencia del ser humano, en cuanto tal, esa esencia es lo que es. Y está muy bien que sea lo que es. Ahí se aplica lo del Génesis. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Ahí se puede ver, sí, realmente es lo que es. Pero luego viene el segundo sentido. En este sentido, Dios no puede hacer algo mejor de lo que es, aun cuando puede hacer que una cosa sea mejor que otra. Como tampoco puede hacer que el número 4 sea mayor. ¡Qué ejemplo tan bonito! ¿Usted puede mejorar el número 4? El número 4 es lo que es. Pero es que el 4 no me convence, entonces vuelvo a los 5, pero ya eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Fíjese, esto es aplicar inteligencia para una distinción. Entonces, aquí está, estamos leyendo cuestión 25 del artículo 6 de la suma. Aquí estamos leyendo, Dios no puede. ¿Cómo así que no puede? Hombre, Señor, entienda lo que es lo que quiere decir poder en este contexto. Entonces, Dios no puede hacer que el 4 sea 5. No puede hacerlo. Dios no puede hacer que una silla sea un avión. Dios no puede hacer que un ser humano sea un ángel. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él mismo en su sabiduría, esa es la razón de fondo, en su sabiduría ha hecho esta distinción. ¿Y por qué hizo las cosas distintas? Eso también lo aborda por allá en otra cuestión donde dice, porque ninguna cosa es suficiente reflejo de lo que Él es. Entonces en la distinción las cosas van mostrando distintos aspectos de lo que Él es. Entonces seguimos. Hay una bondad que es esencial y la bondad de esencia no se puede cambiar. Esa bondad de esencia está bien como es. Usted tiene un gato, usted quiere que su gato sea un buen gato o que le destruya menos los muebles o lo que sea. Usted tiene un gato. ¿Se puede mejorar el gato? Pues sí, y obtiene otra cosa. Por ejemplo, si a usted le gusta más un tigre, pues entonces me imagino que usted que preferiría un tigre, pero eso es lo mismo que preferir el número 5 al número 4. Estas distinciones son las que liberan la cabeza, son las que hacen que uno se dé cuenta, oiga, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Luego, como se dice en el octavo libro de la Metafísica, la adición de una diferencia sustancial en las definiciones es como la suma de una unidad en los números. Si yo quiero una silla, pero es que la silla que yo quiero, yo la quiero, no sé, como protegida y con alas, y con un timón y unos motores. Señor, usted quiere un avión. Usted lo que quiere es un avión, usted no quiere una silla. Entonces, esa diferencia, por ejemplo, de si se puede hacer algo mejor, está relacionando poder y bondad, es absolutamente brillante. Y luego nos dice, la otra bondad es la que no es esencial, como es bueno para un hombre ser virtuoso o ser sabio. En este sentido, Dios puede hacer mejores las cosas hechas por Él. Hablando en términos absolutos, en cualquier cosa hecha por Dios puede hacer otra mejor. Hablando en términos absolutos. Pero ahora viene el punto, ¿y esto cómo se articula con la libertad de las personas? Ese es el otro punto, por eso le dije, estamos ante un problema serio de teología, este es un tema serio. Y si usted no cree que es un problema serio, vaya donde cualquier teólogo y plantéeselo. Y usted empiece a comparar cómo responden otros y cómo responde un autor como estos. Porque es que la mayoría de los teólogos que yo conocí en mi formación, yo también tuve 20 años, la mayor parte de los teólogos que yo conocí, las respuestas que dan es, ¡por eso tenemos que luchar! Señor, usted no explicó nada. ¿Por qué se está muriendo ese niño de cáncer? ¡Hay que luchar contra el cáncer! Sí, pero el niño se va a morir, el papá va a llorar, la mamá se va a enloquecer. Diga algo sobre eso. No tengo nada que decir. Bueno, entonces ya viene el punto, ya tenemos el contexto, ya vemos cómo argumenta este señor. Sobre todo yo les pido lo de la claridad semántica, es muy importante, lo de la claridad, porque es ahí donde se ganan o se pierden las discusiones. Mientras usted admita que la omnipotencia es omnipotencia del capricho, no hay nada que hacer. El que esté pensando en la omnipotencia del capricho, ahí no tiene nada que hacer en una discusión usted. Entonces pasemos a esto. Después de aclarar el contexto, contexto incluye universo semántico, pasemos a la parte de la existencia. No se me ponga nervioso que ya de aquí en adelante fluimos más, porque son varios puntos. Entonces el tema de la existencia. ¿Hay voluntad en Dios? Entonces nos vamos a la cuestión 19. Vamos a la cuestión 19. Precisamente esa es la pregunta que se hace en el artículo primero. ¿Hay o no hay voluntad en Dios? Entonces, Dice, en Dios hay voluntad, como hay entendimiento. La voluntad sigue al entendimiento. Así como una cosa natural tiene ser por su forma, así también el entendimiento está en acto por su forma inteligible. Cualquier cosa está tan relacionada con su forma natural que cuando no la tiene, tiende a ella, y cuando la tiene, descansa en ella. Lo mismo cabe decir de cualquier perfección natural, que es un bien natural. En los seres carentes de conocimiento, esta tendencia al bien se llama apetito natural. Por eso, usted se da cuenta que en general, los seres luchan por sobrevivir, en general. Y a veces es dramático ver hasta dónde puede llegar un ser por sobrevivir. Es decir, hay una tendencia al ser. Cosa que, si uno la analiza, es bastante elevada, casi mística, se podría decir. Esa tendencia al ser. Porque usted se da cuenta que, por ejemplo, una persona, piense en una persona perversa, una persona genuinamente perversa. Esa persona perversa no quiere dejar de existir. Lo que quiere es mostrar su poder. Incluso las personas que tienen la idea de cometer un crimen masivo, como tristemente sucede en esas masacres, tiroteos y cosas de esas, especialmente en Estados Unidos, usted se da cuenta que la persona primero hace un despliegue de poder. Entonces saca su rifle de asalto, saca su mini Uzi, saca su ametralladora, y primero me llevo 40, 50, logré matar 80, y ya cuando se ve acorralado, ahora me mato yo. Pero es una demostración de poder, Entonces fíjese cómo hay una tendencia a afirmar el propio ser. De hecho, como lo demuestran autores tan brillantes como Cicerón, el suicidio mismo suele ser una demostración de poder. Yo dispongo sobre mí. A mí usted no me viene a decir cuándo me vengo a morir yo. Yo dispongo sobre mí. Como por allá un famoso escritor español que tenía no sé qué cáncer, no sé qué cosa. Entonces él citó a sus amigos, hizo una liturgia. Liturgia laica, claro. Entonces él citó a sus amigos, una gran comida, mucho trago, muchas fotos. Y mañana me mato, ¿no? Es decir, yo no voy a dejar que la enfermedad me destruya. Una especie de eutanasia llevada a su último extremo, ¿no? Entonces vamos a comer, me gusta ya a los españoles sus cochinillos, entonces vamos a comernos unos cochinillos y buen vino y mucha risa y todo eso, y mañana me tomo mi veneno o me inyecto lo que me tengo que inyectar. Y al otro día, efectivamente, ya organicé la fiesta, ya comimos, todavía con el cochinillo llegando al intestino grueso, veneno, listo. Se fue el cochinillo y se fue el autor. Y se acabó. Entonces, fíjate que incluso en el suicidio hay un amor al ser. Hay una tendencia al ser. Y es que no podría ser de otro modo. Porque si el ser no tuviera tendencia al ser, dejaría de ser, ¿no? Eso es algo como más o menos lógico, ¿no? En los seres carentes de conocimiento, esta tendencia al bien se llama apetito natural. Por eso la naturaleza intelectual tiene una tendencia similar al bien aprehendido por la forma inteligible. Esto es, cuando tiene el bien, en él descansa. Cuando no lo tiene, lo busca. Y resulta que descansar en el bien o buscar el bien son propios de la voluntad. Eso es propio de la naturaleza intelectual. Entonces usted dice, a mí no me interesa la verdad. Y yo le digo, a usted sí le interesa. Que no, le dije que no me interesa. ¿Y usted por qué contradice? Analice ese sencillo diálogo. Una persona dice, a mí no me interesa la verdad. El otro le dice, a usted sí le interesa. Y el primero replica, ya le dije que a mí no me interesa. Fíjate que al afirmarse en decir, a mí no me interesa la verdad, lo que está diciendo la persona es, yo quiero afirmar lo mío. O sea, no me da lo mismo afirmar que no me interesa a afirmar que sí me interesa. Y si no me da lo mismo afirmar una cosa que otra, quiere decir que hay una que sí quiero afirmar porque esa es la que yo reconozco como mía. Entonces sí hay una verdad. Y esa verdad es que yo reconozco como mía esa afirmación. O sea, el ser humano no logra escapar de eso. Otro ejemplo que suelo dar Es el caso de los grandes mafiosos que han sido maestros del engaño, de la trampa, de la estafa. Los grandes maestros de la estafa, los peores criminales, siempre se rodean de personas que sean absolutamente fieles y absolutamente sinceras. Aquí en Colombia tenemos el caso del terrible narcotraficante Pablo Escobar. Si usted lograba llegar a un círculo más o menos cercano a Pablo Escobar, dígale una mentira a Pablo Escobar y a ver qué pasa con usted. Entonces ahí es donde sale el muñeco ese de la libretica, ¿no? ¿Cómo fue que se dijo? ¿Cómo es que se llama el que me dijo la mentira? ¿No? Y ahí se acaba. O sea, es muy interesante porque Pablo Escobar, que era maestro del engaño, de la mentira, de la trampa, de la estafa, del sofisma, llegó incluso a ser congresista, ¿no? Usted sabe. Pablo Escobar, que llegó a esos extremos, que era realmente un posgraduado, tenía doctorado en mentira, ¿de quiénes se rodeaba? Gente que le dijera únicamente la verdad. Y el día que yo lo pille a usted en una mentira, el día que usted me diga que ya hizo la vuelta y no la ha hecho, ese día usted primero sufre, y sufre mucho, y después lo mato. Entonces, realmente el apetito a la verdad es algo impresionante en el ser humano, y la buscamos con todas las fuerzas. Es algo que, a lo que no podemos renunciar. Entonces, bueno, ahí encontramos que sí hay voluntad. Ya tenemos el número 2. Tercero, ¿qué tipos de voluntad hay? ¿Qué tipos de voluntad hay? Entonces, por ejemplo, examinemos esto. Una pregunta difícil que nos va acercando a nuestro tema. Suma teológica, parte primera, cuestión 19, nos vamos al artículo 9. ¿Quiere Dios cosas malas? Fíjense, estamos ya muy cerca de nuestro problema. ¿Dios quiere cosas malas? Por supuesto, la señora piadosa, el muchacho piadoso, dice, no, ¿cómo se le ocurre? Dios no puede, eso no puede ser. Pero el preguntar respetuoso y honesto es parte de este ejercicio. Preguntar de manera respetuosa y honesta. Esto es indispensable. Entonces, si quiere Dios cosas malas o no quiere cosas malas. Esta confusión la tienen, por ejemplo, algunos, incluso autores católicos contemporáneos, incluyendo algunos cuantos conservadores o de tendencia conservadora tradicional. Y es que dicen, no, Dios no puede querer nada que sea malo, por eso Dios no castiga. Imposible que Dios castigue, no, Dios no puede castigar, porque eso sería como querer un mal. Y querer un mal, no, eso no puede ser. Fíjese, ahí está. Ese es el punto. De las cosas que a mí me admira de estos autores medievales, no es solo Tomás, sino otros, es la capacidad de acercarse, yo digo como Moisés, con las sandalias quitadas, a pie descalzo, pero se acercan a las preguntas más bravas, más duras, más difíciles, las que parecen que de alguna manera, desafiar nuestra propia fe. Me acuerdo cuando estaba estudiando el Tratado de la Encarnación, donde pregunta Santo Tomás, ¿y por qué se encarnó el Hijo y no se encarnó el Espíritu Santo? Ese tipo de preguntas se atreven a hacer, pero siempre desde una honestidad intelectual máxima y desde un gran respeto, porque si respetamos a los humanos, pues mucho más a Dios. Entonces veamos esa pregunta, ¿qué tipos de voluntad divina hay? Dice aquí, como la razón de bien es la razón de lo apetecible, o sea, uno quiere las cosas en cuanto que son buenas, también el suicida busca algo bueno. Yo he tenido pocas ocasiones, no ha sido lo más frecuente en mi ministerio, pero yo he hablado con personas que manifiestan ganas de suicidarse, que quieren suicidarse. Y hace poco precisamente me sucedió uno de esos casos. Y entonces le decía yo, pues le preguntaba un poco, pues ¿por qué? Y mire la respuesta que me da, que es la más típica hasta donde yo he sabido. Descansar. Tiene una angustia existencial, tiene una ansiedad, tiene una depresión. O sea, tiene algo malo. Y la persona dice, yo quiero descansar. Quiero quitarme esto de encima. No puedo con esta ansiedad. Hay casos, por ejemplo, de personas a las que los remordimientos las llevan al suicidio. Yo no puedo vivir ya con esta culpa. Conocí el caso de una mujer que se suicidó años después de un aborto, porque tenía pesadillas recurrentes, donde estaba el tema de me mataste, me mataste, me mataste. Entonces enloqueció, se iba enloqueciendo de dolor y finalmente dijo, yo no puedo más, yo me mato y me voy con mi hija y me voy. Bueno, es una cosa trágica desde donde se mire. Pero entonces fíjate que aún la persona que busca un mal como suicidarse está buscando un bien. La persona que busca un mal como violar al otro está buscando alguna forma de bien. ¿Qué tipo de bien está buscando el violador? La afirmación de su ser, la afirmación de su poder, la afirmación de su placer. Porque la afirmación del poder y la afirmación del placer son muy intensas afirmaciones del yo. Entonces el violador quiere una afirmación de su yo. Eso es lo que quiere. Uno siempre busca el bien. Una de las cosas más interesantes de Tomás al plantear su antropología es que el ser humano no puede dejar de querer el bien. Lo busca tal vez de manera equivocada, pero lo busca. Pero lo busca de alguna manera. El terrorista busca alguna forma de bien. O demostrar su poder o empujar una causa que considera la importante y adecuada o lo que sea. Entonces sigamos. Lo apetecible siempre es apetecible en razón del bien. Es imposible que algún mal en cuanto tal sea apetecido ni por apetito natural, ni por animal, ni por el apetito intelectual que es la voluntad. Ni por el apetito intelectual que es la voluntad. Bueno, y la persona, por ejemplo, masoquista, ¿qué tipo de bien quiere? En el masoquismo típico que está relacionado con ciertos perfiles sexuales, en el masoquismo típico la persona obtiene un placer de eso. Le someten a un dolor o a una humillación, a veces va unido el dolor con la humillación, le someten a un dolor y la persona siente una excitación de eso, de ese maltrátame, destrúyeme, ¿no? Por eso el diálogo entre el masoquista y el sádico, maltrátame, y el sádico le dice mañana, ¿no? Entonces, en ambos casos hay una demostración, hay un bien que se está buscando, el masoquista está buscando un bien. Bueno, eso queda claro. Pero algún mal es apetecido accidentalmente. ¡Ja! Aquí empezó la solución. Algún mal es apetecido accidentalmente en cuanto que reporta algún bien. Le voy a dar el ejemplo más sencillo. El ejemplo más sencillo. Usted se encuentra, vamos a suponer que a usted le gusta mucho una fruta que se llama níspero. Eso a veces no se conoce por aquí en el centro de Colombia, pero usted sí lo conoce el níspero. Delicioso el níspero. Y resulta que a veces el níspero se cae, pero cuando se cae ya está demasiado maduro y ya no sabe tan bien. Entonces lo mejor es en el árbol, tiene su punto preciso. Entonces usted va por un campo y usted ve su árbol de níspero y allá está, pero está incómodo. Entonces usted se sube al árbol y se raspa y se esfuerza y suda. ¿A usted le gusta rasparse? O sea, ¿usted agarraría una cosa, una lija para rasparse? No. ¿Por qué entonces acepta ese mal? Usted lo acepta, eso es lo que se llama de manera accidental. ¿De manera accidental qué quiere decir? En razón de un bien. Entonces aparece un concepto muy interesante, el concepto de mal accidental. Es decir, no se busca el mal en cuanto tal. Y a veces se procura el mal accidental. Usted ve, por lo menos en mi época, ahora ya los niños son otra cosa. Pero en mi época uno lo llevaban a vacunar y era normalmente una experiencia traumática. Porque usted veía que se acercaba con una mirada sospechosa, se acercaba una persona con bata blanca y luego le hundía una aguja en su piel y usted lloraba. Y lo peor y lo más escandaloso es que la mamá, en vez de impedir que ese señor lo hiriera a uno, lo tenía y lo agarraba y lo sujetaba mientras le decía palabras blandas que uno no entendía. Tranquilo, papito, tranquilo, mijito, ya casi, ¿qué? Pero era un mal accidental. Entonces la noción de mal accidental es la clave aquí. Algún mal es apetecido accidentalmente en cuanto que reporta algún bien posterior. Y esa va a ser la clave. Esa va a ser la clave dentro de esto. Ahí le voy adelantando. ¿La clave cuál va a ser? La clave va a ser que lo que se va a decir es: Efectivamente, Dios sí quiere lo que sucede. Algunas cosas Dios las quiere directamente y a otras cosas Dios las quiere porque de ahí van a salir unos frutos mayores. Por supuesto, esos frutos mayores a veces están al alcance de nuestra inteligencia y a veces no. A veces usted no logra entender por qué. A veces usted tarda años en entender. Entonces usted va a entender cosas, usted algunas cosas las va a entender de aquí a un tiempo. Otras cosas las va a entender casi cuando se esté muriendo. Y habrá cosas que usted se muera sin entender. Pero es que la medida de la bondad no es la medida del entendimiento humano. Si yo fuera usted, escribía esa frase. La medida de la bondad. Yo no puedo juzgar enteramente la bondad con mi solo entendimiento. Porque es perfectamente razonable que así como hay cosas de ciencia y de filosofía que yo no entiendo, es perfectamente razonable que hay cosas de la vida, de la existencia, de la historia, que yo no entiendo. La medida de la bondad no es la medida del entendimiento humano. Esto es muy importante, porque subrepticiamente en esta pregunta, se hace siempre la voluntad de Dios, se mete la idea de que si se está haciendo la voluntad de Dios, yo debo poder entenderla. Y es muy posible que yo no logre entender algunas cosas. Algunos bienes uno no logra entenderlos. Esto se nota particularmente en el caso de los mártires. Piense usted el mártir. El mártir por fe puede decir la frase de San Cipriano: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Usted lo puede decir, pero si a usted lo están destrozando, si usted ve que ya vienen las fieras a comérselo vivo y usted sabe, primero irán por mí porque soy el más jugoso. Si usted sabe eso, si usted sabe que viene ese ataque, usted realmente confía en que eso va a suceder. Pero usted ya no lo verá, por definición no lo verá porque lo van a matar. Entonces la clave, la gran distinción es esa. Existe el mal accidentalmente querido. Existe el mal accidentalmente querido en razón de un bien mayor. Ese bien mayor puede estar al alcance de mi vida. ¿Quiere usted dar un ejemplo de un bien mayor que está al alcance de su vida? Claro, tenemos a nuestro muy estimado San Ignacio de Loyola. Usted sabe que él tuvo su herida espantosa en su pierna. Y usted sabe que esa herida realmente le hizo sufrir casi de manera continua por cerca de un año. Y usted sabe que la recuperación fue muy lenta. Además, le hicieron una primera operación, no me imagino cómo serían las operaciones de esa época. Y esa primera operación salió mal. Entonces este hombre que prácticamente se había desmayado de dolor en la primera operación, le llega la noticia que otra vez tienen que hacerle otra. O sea, usted calcule lo que es ahora sufrir sabiendo lo que se me viene encima. Pero la vida pasó y Dios le concedió una vida suficientemente larga como para que San Ignacio viera todo el bien que salía de esos dolores. Pero no siempre es así. No siempre la vida va a ser lo suficientemente larga para que yo llegue a una respuesta. Bueno, existe el mal moral. Eso no tenemos que demostrarlo, eso es cierto. El mal moral existe. ¿Qué llamamos mal moral? Pues el mal moral es que una persona desea un mal para otra persona. Yo sé que usted tiene hambre, usted vive en Yemen, yo sé que usted tiene hambre, pero yo quiero que muchos de sus hijos en Yemen, o sea, muchos de los habitantes de Yemen, muchos de los niños de Yemen, yo quiero que muchos de ellos mueran. Quiero eso. ¿Por qué lo quiero? Porque yo quiero mostrar mi poder sobre ese país. Entonces el mal moral existe. Yo quiero esa destrucción. Quiero eso. ¿Por qué? Entonces viene la pregunta, estamos en el paso quinto. ¿Por qué existe ese mal? Ahí viene la cuestión de la libertad de los seres. ¿Existe libertad? O sea, ¿existe libre albedrío? Sí, existe libre albedrío. Pero el libre albedrío quiere decir que yo puedo escoger lo malo. Por ejemplo, yo puedo escoger la pereza por encima del trabajo. Me gusta la pereza. Una cosa que me gusta, eso de, hombre, levantarse uno tarde, no hacer nada por la mañana, descansar por la tarde, dormir la noche completa. Hombre, eso es bonito. A mí eso me gusta. Pero usted está destruyendo sus capacidades, usted está malogrando sus talentos. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Pero eso es lo que a mí me gusta. Entonces existe, el mal existe y el libre albedrío existe. Pero entonces viene una pregunta. ¿Y por qué existe ese libre albedrío? Esa respuesta la da Tomás, pero para no alargar demasiado, no vamos al texto, sino yo les cuento nada más. ¿Cuál es la alternativa? Una pregunta para responder preguntas sobre lo bueno y lo malo es preguntarse por la alternativa. A ver, ¿cuál es la alternativa? Supongamos un universo en el que no existiera libre albedrío de ninguna forma. Sería un universo de robots. Un universo en donde todo está determinado y todo está condicionado para hacer las cosas de una determinada forma. Podemos decir que hasta cierto punto hay una imagen de lo que sería ese universo si nosotros pensamos en este planeta sin ningún ser humano. Si usted toma este planeta Tierra y usted saca a todos los seres humanos, con su imaginación por ahora, por favor, si usted saca a todos los seres humanos del juego, ¿qué queda? Pues quedan los minerales, las plantas, los animales. ¿Hay responsabilidad moral en ellos? Ninguna. Es decir, sería un universo que seguiría su desarrollo, su florecimiento, seguiría todo aquello sin la intervención de una voluntad propiamente dicha. Porque la voluntad, en la definición de Santo Tomás, la voluntad siempre está ligada a la inteligencia, a la capacidad de elegir. O sea, no hay propiamente voluntad, sino hay propiamente elección. Y como hemos dicho, me parece, en algunas ocasiones, ni los animales ni las plantas pueden elegir. Ya sabemos el caso de las plantas, ¿no? Cuando tienen sus hidrotropismos, usted pone una planta, la siembra en un pote de tierra y usted hace pasar agua únicamente por la derecha, y tarde o temprano las raíces van buscando esa agua. La planta no puede decir, allá hay agua, pero voy a hacer ayuno de agua, no. O como decíamos en otra ocasión, el león no hace voto de castidad, está en celo la leona, tengo apetito, pero yo permaneceré célibe, seré un león célibe. Eso no existe. Están encadenados, están aprisionados en sus instintos. Entonces, la pregunta es, ¿queremos un universo de robots? ¿Queremos un universo donde todo sea automático? Nos damos cuenta que, en primer lugar, es un poco, llamémoslo así, es ontológicamente muy chato, muy, muy bajo ese universo. Pero sobre todo hay un problema mayor, y es que en ese universo nadie amaría realmente a Dios, nadie le daría la gloria realmente a Dios. Es decir, la manifestación del ser divino sería infinitamente pobre en ese universo de robots. Porque resulta que es absolutamente grandioso cuando una persona humana que podría no creer, cree. Y sobre todo cuando esa persona humana pone en obra su propia fe y a través de su amor, a través de su esfuerzo manifiesta su amor. ¿Quién va a negar que los duros trabajos por los que han pasado tantos hombres y mujeres virtuosos es una proclamación sublime de la gloria divina? Entonces, la manera como resuelve Santo Tomás el problema del mal es el siguiente. Dice, yo lo traduzco aquí en mi lenguaje, dice de esta manera: dime, ¿qué prefieres? ¿Prefieres un universo de robots donde no hay genuino amor a Dios? ¿O prefieres un universo donde haya la posibilidad de amar, pero también la posibilidad de rechazar a Dios? Escoge, ¿cuál es el universo que tú quieres? Entonces uno se da cuenta que un mundo privado de toda posibilidad de amor libre hacia Dios es un universo muy chato, es un universo muy pobre. Y ese universo que es tan pobre, ese universo que es tan bajo, de ninguna manera resulta preferible. Es decir, hay una grandeza en la respuesta libre. Es la misma grandeza que existe entre, bueno, es una comparación un poco lejana, pero es la misma comparación que existe entre amar a una mujer hasta conquistarla y simplemente abusar de ella. Esa mujer, en ambos casos, puede llegarse a una relación sexual completa. Pero la inmensa mayoría de las personas saben que la gran alegría no está en simplemente poseerla físicamente, sino en que ella quiera, en que ella ame, en que ella se sienta amada, en que ella se sienta feliz. Ahí está la grandeza. Eso es lo que realmente vale la pena. Entonces, la comparación no es tan lejana, porque los profetas muchas veces compararon a Dios con un enamorado. Es lo mismo que sucede en el caso, es lo mismo que sucede en el caso de Dios. Dios ha querido que nuestro corazón le pertenezca, no a la fuerza como el que mueve una roca, no por instinto como el que hace crecer una planta o reproduce un animal. Dios ha querido que nuestro corazón le pertenezca en libertad y con amor, que nuestra respuesta sea una respuesta de amor. Y no puede haber genuino amor, no puede haber genuina respuesta de amor si no hay libertad. Por supuesto, esa libertad tiene un riesgo, y ese riesgo es que haya rebeldía, que es el caso de los demonios, o que es el caso del pecador empedernido. Es el caso del pueblo de dura cerviz, como lo llama la Biblia. Entonces, la formulación teológica última, pero ya con los antecedentes que tenemos, estamos pues cerca de la solución. La formulación teológica última, ¿cuál es? ¿Cómo es compatible la soberanía de Dios y la libertad de la criatura? Y entonces nos damos cuenta que esa soberanía de Dios tiene muchas dimensiones. Está una soberanía en el caso de la planta o del animal, que tienen que seguir leyes estrictas, pero también hay una soberanía que es la atracción de amor. O sea, yo no es que quiera simplemente que usted me obedezca, es que yo quiero que usted me obedezca con amor, y me obedezca con convicción, y me obedezca con felicidad. ¿Eh? Entonces es con amor, con convicción y con felicidad, eso es lo que yo quiero. Esto se parece demasiado al enamoramiento, demasiado, es el mismo estilo. Entonces, ¿la soberanía de Dios se ejerce cuando el ser humano es libre? Claro. ¿En dónde se ve? En ese ser humano que con amor, con convicción y con gozo le dice sí a Dios. ¡Ah! Pero viene un problema. ¿Y el que le dice no? ¿Dónde queda la soberanía de Dios si le dice que no? Respuesta. Si le dice que no, de todas maneras usted no tiene otra cancha donde jugar. ¿Me explico? Usted juega en una cancha que se llama la creación. Usted es criatura. El hecho de que usted se rebele no hace que usted deje de ser criatura. Usted sigue siendo criatura. Entonces yo lo expreso con la metáfora de la cancha, ¿cierto? Porque si usted es aficionado al fútbol y usted dice, nah, esta cancha no me gusta, yo no voy a participar de este campeonato, usted se puede ir a otro campeonato, usted se puede ir a otra cancha. Pero en el caso de la creación, no hay más canchas. Esa es la tragedia de Satanás, exactamente, que no hay más canchas. No puede irse a otra cancha, no puede crear su propio universo. Entonces decía la doctora de la Iglesia, Catalina de Siena, decía que el pecado es una especie de huida del ser o de amor a la nada. Es como rechazar lo que uno mismo es. Por eso le decía el Señor al apóstol Pablo, allá en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, le decía, no le dé patadas a un aguijón, hermano. O sea, ¿quién sale perdiendo? ¿Sí? No le dé patadas, usted se destruye a sí mismo. Porque en usted hay apetito a la verdad. Si usted me rechaza a mí, yo no voy a perder, el que pierde es usted. O sea, usted frustra su propio apetito. Usted frustra su propio apetito. Usted frustra su bien mayor. Usted frustra su máxima capacidad de desarrollo. Usted entra en contradicción con usted mismo y usted tiene que luchar todo el tiempo contra usted mismo. Usted es el que está perdiendo. Todo eso es lo que quiere decir la metáfora. No hay otra cancha donde jugar. Usted se rebela contra Dios y usted sigue en la cancha. Y de la experiencia que usted tiene de las consecuencias de su rebeldía, o sea, del mal ejercicio de su libertad, ¿esas consecuencias a dónde van a parar? Pues esas consecuencias van a caer sobre usted mismo. ¿Y eso cómo se llama? Justicia. Entonces, la gran respuesta de Tomás al tema de cómo se articulan la soberanía de Dios y la libertad de la criatura es que si la criatura en su libertad le dice sí a Dios, entonces Dios reina como amor. Y si la criatura le dice que no, Dios reina como juez. Esa frase es bonita. La dice mejor cuando estudia la providencia. Estudiando la providencia, dice Santo Tomás, que el que huye de Dios por rebeldía, cae en Dios por justicia. Entonces, ¿cómo funciona la soberanía de Dios en las criaturas libres? Fíjese el tamaño de preguntas que ya estamos haciendo, para que usted vea el poder de estas herramientas. ¿Cómo se da la soberanía de Dios en las criaturas libres? Porque la soberanía de Dios en las galaxias y en los leones y en los arroyos, esa es fácil. Pero ¿cómo se da la soberanía de Dios en una criatura libre? Respuesta. Si la criatura le dice que sí, la soberanía de Dios es amor. Amor que se convierte en que la criatura le obedece con amor. ¿Cómo fue que dijimos? Amor, convicción y felicidad. Ahí se muestra la soberanía de Dios. Entonces usted mira, por ejemplo, una Teresa de Jesús y dice Teresa de Jesús, ¿qué mandáis hacer de mí? Esa es la frase famosa de Teresa, ¿qué mandáis hacer de mí? Es decir, aquí estoy, te amo tanto que lo que tú quieras mandarme, lo que tú quieras hacer de mí, dame guerra, dadme guerra o paz crecida. Sea guerra, sea paz, sea salud, sea enfermedad, sea trabajo, sea descanso, sea aplauso, sean insultos, lo que sea. Ya del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Es decir, ¿cómo se muestra la soberanía de Dios ahí? Por amor. Y el otro dice, pues yo me rebelo. Ese se llama Nietzsche, ¿no? Yo me rebelo, yo voy a escupir, tráigame una Biblia que voy a escupirla aquí. Voy a patear crucifijos, voy a maldecir a Dios. Y Dios se murió. ¿Con eso logró irse a otra cancha? No hay más canchas. Usted sigue jugando en la misma cancha. Entonces usted experimenta sobre usted mismo. Entonces si usted rehuye, si usted huye de Dios como amor, usted se encuentra con Dios como juez. Pero fue usted el que escogió, usted fue el que escogió encontrarse con Él como juez. Él no quería que usted lo encontrara así. La voluntad primera de Dios no es esa. La voluntad primera de Dios es que usted se lo encuentre como padre. Padre amoroso, Abba. Pero si usted se rebela y tráigame el crucifijo para escupirlo, bueno, problema suyo. Entonces usted no huye de cancha porque no hay más canchas. No hay otra posibilidad. Y eso tiene consecuencias. Y esas consecuencias se expresan bajo el término general justicia. Bueno, ya podemos ver entonces por qué las falsas soluciones no nos convencen. ¿Falsas soluciones cuáles son? Hombre, Dios no quería, pero Dios sí lo permite. Eso no convence. ¿Y entonces por qué lo permite? Eso no convence. Otra respuesta que es muy piadosa y es muy hermosa, pero es incompleta desde el punto de vista racional. Hay algunos que están diciendo, Dios no tiene ninguna respuesta frente al mal. Dios simplemente acompaña al que sufre. Hombre, se le agradece, ¿no? O sea, es bonito eso. Si uno está mal, uno agradece que lo acompañen. Digamos que esa es la respuesta existencial emocional, sí. Y eso es verdad, y es verdad sobre todo en el misterio sublime de la cruz. Pero eso no resuelve el problema. Porque alguien podría decir, perdónenme que esto va a sonar muy próximo a la blasfemia, alguien podría decir lo que dijo aquel ladrón, el ladrón malo, ¿no? Dicen que eran dos ladrones, bueno, la Biblia dice que eran dos ladrones. Uno se convirtió y ese se llamaba Dimas. El otro no se convirtió o no aparece su conversión y ese se llamaba Gestas. Y Gestas le dice a Cristo, bueno, ¿y usted por qué no alivia esto entonces? Bájese usted y nos baja a nosotros. O sea que la pregunta de Gestas queda sin respuesta. Es bonito decir Dios acompaña en el dolor y eso es cierto. Bendito sea su nombre, sí. Pero entendamos que esa respuesta es incompleta. Entendamos que esa respuesta es incompleta porque no le responde a Gestas lo que preguntó. ¿Y por qué no te bajas? Y la respuesta real entonces, ¿cuál es? Porque hay Pascua, porque hay un bien mayor. Entonces, ¿cuál es la solución final? ¿Se cumple siempre la voluntad de Dios? En sentido esencial y absoluto, sí. Sí se cumple la voluntad de Dios, se cumple siempre. Y esa voluntad de Dios que se cumple de tal manera que en ocasiones es necesario pasar por males accidentales. O sea que está diciendo usted que el mal de mi hijo con cáncer o el mal de los niños que mueren en Yemen es un mal accidental. Dentro del conjunto de la creación, eso es exactamente lo que le estoy diciendo. que el sufrimiento de todo inocente, unido al sufrimiento de Jesucristo, tiene un valor infinito. Ese valor infinito no lo podemos entender. No lo podemos entender. Sí lo podemos afirmar, no lo podemos entender completamente. Así como tampoco podemos entender completamente por qué, como oveja llevada al matadero, fue Cristo a la cruz. Pero ahí hay luces, o sea, no podemos entender completamente, pero sí podemos entender un poco. Sí podemos entender que el sufrimiento inocente tiene un poder muy grande, muy, muy grande. Y hay filósofos que han hablado de esto. Si usted se va, por ejemplo, en la línea de un Martin Buber, en la línea de un Emmanuel Levinas, usted se da cuenta que hay un poder en la mirada de la persona que sufre. Por algo, por ejemplo, todos estos que son proabortistas, lo que más quieren es que no se vean las ecografías. En muchos estados está prohibido mostrarle una ecografía a una mujer que va a abortar. Porque en el momento en el que la persona toma conciencia de a quién va a matar, se detiene de matarlo. O sea que sí hay un valor en el sufrimiento inocente para detener el mal. Uno no lo entiende completamente, pero uno puede llegar a saber que esa es la línea de la respuesta. Bueno, hemos hecho un ejercicio teológico, que yo creo que ayuda a ver cuál es la potencia que hay detrás de esta manera de hacer teología. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.